En realidad se realizó la semana de la cosecha de la quinoa y el amaranto, que comenzó el sábado pasado, sí, el 2 de abril, y se terminó con una fiesta este domingo. Sí, la idea era esto, conectar el campo y la ciudad de alguna manera con un trabajo y volver a los trabajos ancestrales, es decir, los trabajos comunitarios. Lo que en la cultura andina se dice la minga. Se dice la minga, claro, eso. Que básicamente consiste en eso, ¿no? Las familias que estaban alrededor de donde se concentraba el trabajo venían a participar, a colaborar, ¿sí?, desinteresadamente con la familia que necesitaba ese trabajo, en este caso la cosecha. Entonces juntamos a gente de la chacra y gente del pueblo y fuimos para allá y ayudamos a cosechar. ¿Dónde ocurrió esto? Para que se ubiquen los que están escuchando. Y esto es en la ruta 3, sí, acá en el IDEBI. Bien. Es en el bajo de la cooperativa La Copop. Uh-huh. Que queda ahí donde está la entrada de la EFA. Bien. Ahí a 100 metros. Donde está el canal principal, entre el canal principal y el desagüe. Lo que sería la altura de ese mat, ¿para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda, para la izquierda. Yendo de acá para allá. Claro, exactamente. Y ahí fue esto que contabas. Lo que leía y me observaba es que por primera vez, capaz que entendí mal, se había sembrado quinoa y se podía ver cómo se daba aquí en nuestra zona, ¿es eso? Sí, en realidad el cultivo de quinoa viene hace varios años, sí, y lo viene haciendo el productor Gualberto Arce Quispe, que en conjunto, que están trabajando en conjunto con Ricardo Vinaya, que tenían interés, digamos, ellos tenían, recordaban desde que eran chicos de comer estos granos que son andinos, ¿sí?, principalmente la quinoa. Entonces, como son productores de acá, como Gualberto es de acá, productor de acá, quería probarlo acá. Entonces hace como varios años que viene trabajando, sí, sembrando cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, hasta que, bueno, llegó a otros productores vieron el trabajo que él hizo y, bueno, ahora lo pudieron hacer otros productores. Me remito nuevamente a las imágenes que se pudieron ver por redes sociales, por Facebook principalmente. Es una extensión importante lo que se veía. Y se cosechó, sí, 2 hectáreas más o menos de quinoa. Sí. Y necesita, por eso te digo, si se lo hace a la manera tradicional, como se hizo, como se viene haciendo de hace miles de años, se cosecha a mano, o sea que necesitas mucha cantidad de gente. El domingo pasado, en algún momento lo conté, éramos como 40 cosechando. ¡Epa! Sí. Sí, se necesita cantidad. ¿Y de quién fue la idea de esto de incorporar a aquellos que están continuamente en el IDEBI con aquellos que van cada tanto? Y no, la idea surgió el año pasado. Yo soy estudiante de agronomía. Gualberto me prestó un pedazo de tierra para hacer un ensayo con quinoa. Y yo llevé unos amigos y me ayudaron a cosechar. Y salió, estuvo buenísimo, a mí me gustó porque fue esto, charlar con el productor y que mis amigos que les interesa, digamos, la producción, la nutrición, se fueron enterando de cómo era la realidad de los pequeños productores. ¿Sí? Entonces este año yo le planteo a otros productores, le planteo lo mismo, ¿sí?, de llevar a algunas personas, ¿no? Yo imaginaba llevar 5 o 6, y bueno, terminamos siendo... Porque ayer eran muchos. Empezaron a ayer, por lo menos 100. Sí, era no, casi 100, sí. Se empezaron a invitar entre ellos, más gente se enteró y se hizo una fiesta. Donde hubo, bueno, después de la cosecha estuvo la comida, comimos asado, las cosas que hacen ahí, que se fabrican ahí, los productores, sí, las producciones de ellos también, sí, las verduras, las hortalizas. Y después se terminó con un baile, así, con música. Que varios músicos de acá se acercaron también para poder participar de esto. Es muy probable que aquí, por nuestra quilombo cultural, no nos dimos cuenta de lo que es la quinoa, pero aquellos que por ahí han entendido, de hecho hace no mucho tiempito atrás se quiso, desde Bolivia, empujado a nivel mundial que se reconozca la quinoa y su importancia. ¿Qué le podemos contar, claro, Inti, a los que están escuchando? ¿Qué es la quinoa? La quinoa es un cultivo, como ya dije, es un cultivo milenario, ¿sí? Has encontrado quinoa que tiene alrededor de 7.000 años, ¿sí? Y viene, se cultivaba desde lo que hoy es Colombia hasta lo que hoy es Chile, ¿sí? Se cultivaba toda la zona andina, ¿sí? Y se usaba también para se intercambiaba como un producto alimenticio. Y es, para el que no la conoce, es un grano chiquitito, más chiquitito que el de arroz, y tiene en el 2013 creo que fue declarado por la FAO el Año Internacional de la Quinoa, y fue declarado como uno de los cultivos con importancia mundial, digamos, ¿sí? Que va a tener mucha importancia sobre todo en el futuro de la agricultura. ¿Por las propiedades que tiene? Por las propiedades que tiene, nutricionales, sí, porque tiene todos los aminoácidos que el ser humano necesita. Es el único cereal que tiene esa característica. Y además porque es un cultivo que se adapta muy bien a las zonas donde no se puede realizar otros cultivos, como por ejemplo las hortalizas, otros cereales como el arroz, el maíz, ¿sí? Entonces tiene esa característica, es una planta muy muy rústica, ¿sí? Incluso acá en el IDEBI, en el bajo de la Copop, había una tierra que no se podía producir, digamos, como se produce, ¿sí?, una cebolla, claro, o era, o es un poco más difícil y no se iban a esperar los rendimientos que se tienen en otras tierras que son de mejor calidad, podríamos decir, ¿sí? Entonces, dentro del IDEBI incluso, también es una buena alternativa para los pequeños productores que tienen por ahí parcelas que no se las pueden usar porque tienen suelos que son malos. Se adapta a eso, a suelos que son así, que tienen otras características que se pueden realizar los cultivos tradicionales. ¿Y cómo hicieron para replicar condiciones climáticas? Porque vamos a estar hablando de Colombia al norte de Chile, sí, y ahí tienen una duración de día medio establecido, diferente. No, a lo hasta que el sur, hasta la misma latitud que tenemos nosotros. Ah, bueno. Sí, que más o menos ahí. ¿Y la época de sembrar y cosechar es esta misma, digamos, todo verano crece y cuando empieza a aparecer el otoño hay que cosecharla? Claro, sí, es parecido. Sí, es parecido. La planta, hemos probado varias variedades así, y una de las que mejor se adaptó es una de Chile, sí. Mira. Y hay otras también que tienen otras características que se están adaptando. Hay recién como, es la primera vez, digamos, que se viene a trabajar, digamos, en este cultivo. Uh-huh. Está recién empezando ahora, así que... ¿Cuánto se cosechó? Más o menos, tienen... No, todavía no sabemos, porque esto se cosecha y después se trilla. O sea que hay que esperar, pero más o menos se va a tener un rendimiento de unos 500 kilos por hectárea. ¿Y qué piensan hacer con esa? Y la idea sería darle valor en la zona y venderlo acá. Seguir multiplicando, me parece que es necesario tomar conocimiento de la quinoa. Yo, sí, por suerte tuve ese contacto cultural con lo andino y me di cuenta de la importancia que tiene la quinoa. Sí, y va a ser, por eso te digo, muy importante de acá para el futuro, por las características que tiene, ¿sí? Y bueno, lo que esperan los productores y incluso la gente que consume es que en algún momento este grano, digamos, pueda ser de acceso para todos, ¿sí? Y se incluya, digamos, dentro de algún planteamiento nutricional más global, ¿no? Porque el precio de la quinoa ahora solamente lo pueden consumir la clase media o media alta, porque tiene un precio muy elevado. Sí, nos pasa mucho con los frutos secos que se producen acá en el Valle Inferior y que aquí en Viedma también. Sí. Es increíble el valor que tiene. Pero bueno, los productores son pequeños productores y tienen otra idea también, así que... Y es muy interesante esto que decís, del contacto que tuvieron con aquellos que son más citadinos, más de ciudad, y que por ahí tienen una mirada, pero no tienen ese contacto que se pudo dar ayer en... Toda una jornada, porque yo vi que organizaron la llegada, sí. Mateada, algo para la parrilla, terminó y seguimos. Sí, la verdad que se organizó, digamos, si bien había personas que estaban organizando todo, fue muy muy natural todo. O sea, se armó una fiesta popular así, todos ayudaban de acá para allá, qué falta, qué... Leí por varios lados la frase, gracias Inti por permitirnos esto. ¿A quién quería agradecer vos? Porque en serio te digo, muchos te agradecían a vos haber hecho el contacto. Y nada, yo le agradezco a la gente que se acercó, que por ahí no conocía esto y se acercó, y a la gente que ya lo conocía y se volvió a acercar, a los productores que estaban ahí, que nos brindaron todo, la verdad, su comida, su tiempo, su energía, su alegría nos transmitieron, sus conocimientos, porque constantemente nos comparten conocimientos sobre la tierra, ellos viven en la tierra. ¿sí? Y producen los alimentos que nosotros consumimos, ¿sí? Y ese era uno de los objetivos también de esto, que se entienda quiénes son los que a nosotros nos dan de comer, ¿sí? Así que bueno, agradecer a todos ellos, a todos en realidad, y a la tierra también que nos permitió hacer esto. Bueno, Inti, gracias por venir, te andamos buscando todo lo que vino, y además por esto también, porque vi que muchos te agradecían, y esto ahora entiendo, termino de comprender lo bueno que fue esta jornada. Algunos, bueno, como la marca ya como la primer fiesta de la quinoa y el amaranto, y bueno, si es la primera es un pequeño pasito y a seguir para adelante, así que, bueno. Gracias nuevamente, y bueno, a los que fueron y estuvieron ahí, felicitaciones, ha sido una jornada histórica. Inolvidable, esas que son pocas en la vida, así que esta palomita ahí a una jornada histórica inolvidable fue lo que se vivió ayer.